levanto a la mañana y miro por la ventana a ver si me siento vacío, sin ganas de hacer más nada. Los demonios que me dicen, mira, no sirvió de nada. Por suerte yo no la temo a lo que vendrá mañana. Pensamientos que me vienen de querer hacer maldades, pero me paro bien fuerte pa' que el diablo no me jale. Y aquí andamos improvisando pa' tratar de desahogarnos. La meta vamos fijando, algo bueno de esto sale. Tirando pa' adelante, mis sueños valen bastante. Y aunque traten de derribarme, yo no soy ningún cobarde. Y si vivo mi castigo por la cosa que yo sigo, pero con la frente en alto, batallando siempre sigo. Le fallé a la que me amó y también a la que no. Y si viene un cuerpo nuevo, ¿qué mierda diría que no? Si le he mentido hasta a mi madre, le dije portarme bien, sin tener en cuenta lo que iba a suceder. Hoy salgo pa' la calle, miro cielo y está gris. Y alguno de mis amigos también se encuentran ahí. Ya nada como antes y vacía está en la calle, donde están todos los pibes que solían ahí juntarse. Tirando pa' adelante, mis sueños valen bastante. Y aunque traten de derribarme, yo no soy ningún cobarde. Y si vivo mi castigo por la cosa que yo sigo, pero con la frente en alto, batallando siempre sigo. En esta vida, sabes, hay mucho doble cara. Te saludan los más bien y hablan mal a tus espaldas. A esa misma gente no la conformas con nada. No se acuerdan de lo bueno, solo de las cosas malas. Son pocos los amigos que te bancan en cualquiera. Y algunos en la primera se chamullan a tu nena. Un saludo a esa persona que me quiere ver de pie. Y le mando toda la suerte que me quiera ver caer. Tirando pa' adelante, mis sueños valen bastante. Y aunque traten de derribarme, yo no soy ningún cobarde. Y si vivo mi castigo por la cosa que yo sigo, pero con la frente en alto, batallando siempre sigo. FP Busy DJ.